Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí como todos los viernes. Los saluda Carlos de la Gauchada. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río. Con el gusto de estar con la compañía de mis amigos, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y Raúl Domínguez, el abogado del Departamento de Extranjería del Ayuntamiento de Estepona. Muy buenas tardes a todos. Como siempre le decimos, la gauchada @estepona@hotmail.com para todos aquellos que quieran enviar algún tipo de preguntas, sugerencias, cuestiones ya sea de inmigración, cuestiones de dónde hacer algún tipo de trámites, para que Raúl le pueda resolver. Ya tenemos varias para hoy, ¿eh? Varias consultas que después daremos al aire. Aquellos que quieren escuchar a través de internet lo pueden hacer, www.rtvestepona.es. Hermano americano, libera tu esperanza. En los controles técnicos, nuestro amigo Javi Gómez. Y como siempre, nos estás escuchando por la 107.2, la querida radio y televisión Estepona. Bueno, hoy con un comienzo de un día bastante caluroso, y acá dentro del estudio más. Y si bien por ahí a muchos quizá no le importe, me vienen unos meses sabáticos en los cuales y para colmo me pone esta música, me va a hacer llorar. El Pink Floyd. Y qué decirles que, bueno, a partir del viernes que viene quedarán en la compañía de mis dos amigos, de Juan Carlos y de Raúl, porque, bueno, cuestiones laborales me van a obligar a tener que dejar por lo menos 4 meses la concurrencia aquí al programa. Y bueno, para mí esto ha sido muy importante todo este tiempo, estos casi 6 años que hemos estado aquí en este programa. Y bueno, quedan muy buenas manos, porque plena confianza en los muchachos. Y bueno, y en algún momento, bueno, por supuesto, volveremos si Dios quiere. Te invitaremos. Gracias. Veremos, dijo un ciego. Y bueno, entonces, desde lo más profundo del corazón, les digo que, bueno, que para mí ha sido un gusto enorme todo este tiempo. Y bueno, y me duele un poco el tema de tener que ir, porque este es un espacio que siempre me gustó estar, siempre me mantenía vivo la semana pensando en que el viernes iba a tener la posibilidad de compartir con ustedes. Nosotros ya le vamos adelantando para la próxima semana un montón de novedades que va a haber, grandes cambios en la dirección musical del programa. Sí, eso por eso el día de hoy vamos a escuchar todavía música que me gusta a mí. Bueno, a partir del viernes que viene, va a ser uno de los pocos programas que el 50% de sus integrantes es profesional. Y aparte, por supuesto, a los que les guste el tango, escuchen el programa porque van a poder escuchar algunos tangos, aunque sea algunos tangos. Y algo más. Bueno, les decía entonces que, así que, bueno, por supuesto, sigan escuchando La Gauchada, háganle un favor a estos chicos, viste, que recién empiezan, ¿no? Bueno, hay algunas cositas que sucedieron esta semana y que todavía, bueno, mejor dicho, que hablamos la semana pasada y que esta semana todavía siguen sucediendo, como ser el tema de los indignados, que es un tema que lo desarrollamos el viernes pasado. Tuvimos la posibilidad de charlarlo con Gerardo Márquez, que es uno de los concurrentes y que lleva adelante la Plaza de la Constitución en Málaga, con el cual, cierto, tuvimos oportunidad de charlar un poco de los objetivos y las cosas que se van planteando a partir de lo que sucedió con estos grupos que han aparecido en prácticamente las ciudades más importantes de aquí de España. La cosa no cambió mucho, es decir, porque parecería como que estos grupos se van organizando y hay indignado para más tiempo. Una cuestión que realmente no llama mucho la atención a los gobiernos, porque parecería que los gobiernos están más allá de eso, ¿cierto? Ahora estamos con una cuestión que no deja de ser muy importante, que es el tema de los pepinos en Alemania, este tema que ocultó todos los otros problemas que están pasando. Entonces, hoy por hoy la televisión es únicamente el tema de los pepinos. Sí, se busca un poco la distracción, porque hace 4 días estaban hablando de un señor que había escrito un libro en el que decía que Franco tenía un régimen autoritario en vez de totalitario, qué sé yo, y son cosas que nos van apartando un poquito de lo que nos interesa, ¿no? El sistema está empezando a utilizar todos los mecanismos de distracción que pueden. Y venía antes escuchando un discurso de Julio Anguita, que fue un político de Izquierda Unida. Lo realizó en 1999 en un meeting, y es totalmente actual todo lo que decía, el camino que estaba empezando a tomar la sociedad y cómo reflejaba la verdad de Galileo. Hacía ver un poco que Galileo cambió todo un 5 siglos de historia cuando dijo que el sol giraba, que la tierra giraba alrededor del sol. Y ahí estaba la iglesia y toda esa opinión doctrinal que hacía ver que no, ¿no? Entonces, esa, cómo acabó siendo juzgado, cómo fue tan difícil el transcurrir de los siglos hasta que finalmente se decidió que era cierto lo que decía. Pues un poco está pasando lo mismo, ¿no? Hay un grupo de personas que están haciendo ver que esto es distinto, que vamos por mal camino, y están siendo obviados o machacados por los medios de comunicación, principalmente, bueno, y por algún que otro mozo de escuadra, ¿no? Vos sabés que yo en eso creo que, sin ser partidario de las teorías conspirativas que hacen imaginar fantasmas donde no los hay, se ha desarrollado esto de la indignación con tanta prolijidad que a veces hasta me hace pensar, no digo tanto como organizado por, pero sí con el beneplácito de más de un político. Porque las sociedades, cuando llega un momento de agobio como el que está ocurriendo ahora, necesitan ese grito liberador, liberador de lo interno, lo que nosotros llamamos habitualmente rajarle una buena puteada a alguien y descargarte. Pero también tenemos que ser conscientes que si nos quedamos solamente en la puteada, no solucionamos nada. Y del otro lado, el tipo dijo, bueno, ya está, ya se descargó, ahora se fueron todos a su casa y nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. O ha cambiado algún político, o ha cambiado alguna regla, o ha cambiado la ley electoral, o se han terminado las listas sábanas, o hay otra forma de que la democracia real ya pueda ser efectivo. En realidad, no cambió nada de hace 1, 2 o 3 meses a esta parte, más allá de ese grito que es válido y que es legítimo. Legítimo. Hay un tema que como ejemplo se puede tomar, porque mucha gente se pregunta, ¿cierto?, sobre el tema de los tiempos, muy bien lo decías vos, con respecto a lo mediático, ¿cierto? Es decir, no hay en el horizonte cambios importantes, ni mucho menos. Pero hay un hecho que sí podemos tomar como ejemplo, ¿no? En el año 78, pleno mundial en Argentina, con un gobierno de facto, un grupo de madres empiezan a preguntar por los hijos desaparecidos. Año 78. Y de allí comenzaron a dar vuelta en la pirámide de Mayo, allí en la Plaza de Mayo, en la búsqueda de soluciones. Y la gente en general las miraba también con malos ojos. Porque para el turismo no era bueno, para la gente en general, esa gente dando vuelta, para el gobierno tampoco, en realidad le molestaba que todos los jueves ese grupo de madres con los pañuelos blancos, como se identificaban, fueran de alguna manera mostrando un hecho aberrante, ¿cierto? Pero que la sociedad todavía no comprendía. No soy bueno para hacer cuentas así, pero hoy, 2011, las madres de Plaza de Mayo son a nivel mundial, son un ejemplo de cambios en muchas cantidades de cuestiones, ya sea políticas, en cuestiones organizativas, en muchísimas cuestiones, ni que hablar en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que yo apoyo esta cuestión de los indignados y apoyo también este planteo que se hizo ahora de quedarse allí en el tiempo, ¿cierto? Es decir, como si fuera un elemento de discordia, decir, mira, nosotros estamos acá, estamos totalmente desconformes. Es decir, de no ocultar, que no puedan ocultar el hecho, ¿cierto? Yo he participado allí en las veces que he podido, sobre todo, no al principio, ¿no? Porque te estamos hablando ya cuando yo viví el último tiempo antes de venir a España, en Argentina. Los jueves yo iba a la Plaza de Mayo, y entonces, si bien ya se habían logrado cantidad de cosas, ¿cierto? Porque supongamos, cuando yo iba, me encontraba con que las madres de Plaza de Mayo ya tenían una universidad, con que habían creado una universidad para adultos, para todos aquellos que no habían podido estudiar, habían logrado que el Ministerio de Educación le dé el título de secundario a las personas de más de 35 años, ¿cierto? Es decir, para acceder, ¿cierto?, después a una universidad de tipo humanista, ya sea de carreras que universitarias, porque consideraban de que la vida para una persona de 35 años ya había hecho una escuela más que importante, ¿no? Por ahí a veces uno puede pensar, ¿cierto?, que sobre todo a veces acá uno lo ve en los cursos de formación y estas cosas que yo el otro día pude ver que estaban rindiendo para sacar el ¿cómo se llama? EGB o la ESO. O la ESO, ¿cierto? Gente grande, gente adulta, ¿cierto? Me llamó mucho la atención y me vi identificado en esa gente, ¿cierto?, que ahora tiene que volver a estudiar para poder reinsertarse en una sociedad que de alguna manera lo está segregando, ¿no? Que tiene titulitis. Claro. Tienes que ir con un título por delante a pesar de toda la experiencia que puedas tener acumulada en un trabajo si no eres soldador profesional o si no eres X título, pues no puedes. Y hechos como este, ¿cierto? Este cambio de actitud social lo consiguió la madre de Plaza de Mayo, ¿cierto? Porque es como que revitalizaron un pensamiento, es decir, a las madres de Plaza de Mayo se le sumó un pensamiento, una cantidad de gente con un pensamiento distinto que se identificaron, ¿cierto?, con ellos. Entonces, eso dio fuerza y creó un movimiento tan importante que socavó valores que estaban instaurados, ¿cierto? Como ser una persona, como decía, bien decía recién yo, que tenía 35 años y no, como vos tenés que hacer primero el primario, después tenés que hacer la secundaria, y después de la secundaria tenés que hacer el ingreso a la universidad, y después del ingreso a la universidad podés estudiar. Claro, entonces, con una posibilidad, imagínate, de que con suerte te puedas ingresar a la facultad a los 47, 50 años. Estas cosas se cambiaron gracias a este movimiento. Y eso yo lo que creo que tiene que tener en claro lo que es este grupo que es mal llamado indignado, ¿no? Pero que en realidad es eso. Acá yo creo que viene para dirimir la cuestión trascendente, que es si nos mantenemos dentro de las estructuras formales o nos vamos por fuera. Nosotros tenemos experiencia de ir por fuera y no han sido muy gratas en la Argentina cuando la juventud no encontró los canales adecuados para expresarse. Eso terminó en cosas muy dolorosas de todos lados, ¿no? Para todos los bandos. Mi ideal de cómo debería terminar resultando sería que cada uno de las personas, de los chicos especialmente, que participaron en la plaza, en cualquier plaza, cuando termine la puteada, es decir, cuando termine el reclamo, que cada uno vaya a su partido político, al partido político que ellos consideren que se acerca más a su pensamiento, y comiencen a militar. ¿Para qué? Para que en la próxima elección interna sean una fuerza dentro de ese partido. Y cuando haya que elegir candidatos, estén ellos. Y que dentro de 4 años se vuelvan a juntar los mismos, pero no siendo gente de la calle que tiene todo el derecho de putear, pero que no tiene el poder de cambiar las estructuras. Y que dentro de 4 años estén los concejales del PP con los concejales del PSOE y con los concejales de Izquierda Unida, que se conocen de haber estado juntos en la plaza. Y que mantengan ese espíritu, pero ya desde adentro del poder, y hacer ese cambio. No dejarse corromper por el poder, sino mantener ese espíritu que es el que uno alaba de todos los chicos y toda la gente que ha participado en estas cosas espontáneas que son del mayor de los respetos. No, con respecto a lo que vos decías, yo creo que sí, que la participación política es importante. El problema que los partidos políticos no dan un ejemplo realmente, sinceramente, lo digo desde el... No dan un ejemplo, porque si estamos viendo que supongamos que los dos candidatos que tenemos para la próxima, para el próximo... Elecciones han sido elegidos a dedo. Sí, parece ser, ¿no? Lo de las primarias, que siempre buscaban esa democracia, pero cuando llega el momento de apretar, todo te lo venden como que eres el único candidato que hay, y al final, a dedo, es lo que mejor funciona en este país. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. Igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la última vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Escuchábamos La Cigarra, una canción de María Elena Walsh, interpretada por Miriam Quiñones, la peruana Miriam Quiñones. Y en el fondo estamos escuchando a Tucuta Gordillo. ¡Qué bueno! ¡Ay, grande Tucuta Gordillo! Es una cuequita de mis hijos. Oh, lindo, escucha. Que ya no volverán a escuchar estas cosas, ¿eh? Escúchenla bien, escúchenla bien. Y, por supuesto, las efemérides de la semana. Bueno, ayer fue el Día del Bombero. Y acá vienen dos efemérides que, contrariamente a lo que acostumbramos a hacer en este programa, vamos a hacer este mensaje personalizado. Ahí está. Yo los descubrí gracias a ella. En mi casa nunca hubo, porque gracias quedaba para cuatro y uno más hubiera sido como mucho. Pero con ella aprendí a respetarlos. Aprendí a quererlos. Y como todavía no nos da para tener a alguien permanente, a veces somos hogar de acogida. Así que también aprendí a extrañarlos cuando se van. Y hoy, yo sé que ella lo va a disfrutar, porque hoy es el Día del Perro. Y gracias a Fernanda, yo aprendí a conocer un amigo que no tenía en cuenta. Y bueno, y sé que también le va a gustar saber que hoy es el Día de la República Italiana. Ahí está. Así que estos dos son personalizados para Fernanda, con un beso y todo mi amor. ¿El Día del Perro? El Día del Perro. ¿El Día del Facha? El Día del Facha, exactamente. No sé si tiene algo que ver, pero también un día como ayer nació el Marqués de Sade. Y murió Franz Kafka. Murió Kafka. Kafka. se fundó la ciudad de Venado Tuerto, que sabemos que por la zona hay mucha gente bonaerense, así que si hay gente de Venado Tuerto, aprovechen para brindar por su ciudad, que siempre es bueno brindar. Una vez hablando del tema de los perros, me quedó siempre, lo traigo a colación por ahí cuando puedo, un cuento de 150 palabras del Gordo Cassiari, de Hernán Cassiari. Tiene una colección así de cuentos cortos de 150 palabras. Y entonces habla de que cuando uno llega a la casa, ya sea cualquier condición social, ¿no? Por más que llegue, que sea pobre, rico, no interesa. Llega y en el estado que llegue, ¿cierto? Que no le dé ni bolilla al perro, que no va, se sienta en el sillón. Y el perro, dice, viene y por más que sea maltratado, que no esté en su mejor momento, se sienta al lado del dueño, por si acaso él esté más triste. Está muy grande, Cassiari. Grande, Cassiari. Les contamos un detalle a los amigos de aquí de España que no conocen Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad relativamente moderna y que no tiene edificios de construcción precaria, a excepción de un barrio, el barrio de La Boca, que Raúl conoció en el mítico Caminito no hace mucho, y como las casas ahí sí son de madera, es muy importante tener un buen cuerpo de bomberos. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca se creó en 1884. Un día como hoy. También un día como hoy nace Johnny Westmuller, no sé si los más jóvenes se acuerdan. Tarzán. Y campeón olímpico, ¿no? Y campeón olímpico, y terminó, vos sabés, en un psiquiátrico tratando de hacer su famoso grito. No le salía ni a él ni a mí. En mi barrio había un actor que se llamaba Oscar Robito, que es el que hacía la novela Tarzanito. Y nosotros, como éramos un poquito más grandes, nos entreteníamos en ir y ahogarlo en la pileta del Ateneo Popular de Versalles. Claro, no cualquiera se da el lujo de ahogar a Tarzanito. Después nos embromó cuando se casó con Oscar Robito y Ava Gardner. Una vedette era, ¿no? No. Ella es Belén Esteban. Es imposible concentrarse. Pero Zulma Fayad. No, ya me voy a acordar. Hacía un programa en televisión, un unitario muy bueno, que se terminó casando con David Stivel. Ya sé quién es, pero... Ya me acuerdo más del puterío que de las virtudes de... Bueno. Ya estoy viendo para dónde va a tirar el programa. Sí, creo que Belén viene la otra semana. Ya estamos viendo dónde va a terminar. En 1908 se podría festejar como el Día de la Falta. Una real orden aquí en España se prohíbe la actuación de las mujeres en las lidias de toro. ¿Por qué digo una gran falta? Porque faltó poner las mujeres y los hombres. Ah, claro. Y se hubiera solucionado el tema, por lo menos para los toros. Entre los tangueros modernos, hay un nombre muy especial, que es Horacio Ferrer. Horacio Ferrer tiene muchos temas importantes, pero bueno, hay uno en especial que nos gusta, creo que a todos, y hoy se lo vamos a ofrecer con una versión previa que Carlos nos va a explicar de qué se trata. Esta versión es una versión de Balada para un Loco, hecha por una amiga del programa, Silvia Bertaina, que en muchas oportunidades ha participado con algunos monólogos y algunas cosas dentro del programa, y que tenemos siempre ese pequeñito ahí guardado, esta interpretación de Balada por un Loco que ella hace y que suena así. Los domingos en el paseo marítimo tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de mi casa en el Segers, luego paso por el puerto, las casetas de los pescadores, el faro, lo de siempre. Los escombros que aún quedan del futuro ex-hotel, los desperdicios del botellón de la noche anterior. Me desplazo como ausente, esquivando perros, gente, cochecitos y bicicletas, pero muy presente en la majestuosidad que impone el paisaje. Mis ojos van del azul del mar al horizonte naranja, y luego trepan al negro de la montaña que se recorta en el cielo celeste gris. Me invade una sensación de bienestar, de gloria. Digo, tengo suerte. Vivo en un lugar de esos que figuran en los catálogos de las agencias de viaje, un lugar de vacaciones. Disfruto brevemente de esta ilusión hasta que escucho mi propia voz mental que dice, desempleada, paro por media jornada, alquiler, servicios, futuro. Es ahí cuando todo desaparece y solo veo las cosas que acabo de decir. El mar me ahoga, la montaña se quiebra, me devora y el cielo se me cae encima. Y entonces, de repente, aparece él. Yo lo conocía de haberlo visto siempre sentado ahí, leyendo, con su valija en el suelo. Homenaje al turista, dice la placa. Pero ahora parece que solo yo lo veo. Está de pie, mirándome fijamente y acercándose directamente hacia mí, me tiende su mano y me dice, ya sé que estás chalá, chalá, chalá perdida, pero no te preocupes, yo también. ¿Quién si no se queda sentado inmóvil ahí noche y día con el frío que hace ahora, aguantando que las gaviotas le caguen encima y leyendo el mismo periódico durante años? Y soportando que todos los que pasan por ahí se hagan fotos conmigo, toqueteándome entero sin pudor alguno. Te ofrezco por un momento que vivas esta posibilidad de sentirte libre, sin cargas, ni ataduras, sin penas, sin pasado ni futuro. Sí, ya sé que estoy majara, pero no lo pienses más. Vení, déjate llevar. El loco me toma de la mano y de repente comenzamos a volar. Livianos, ágiles, disfrutando. Él se me acerca al oído y me dice, ¿sabes una cosa? A mí me encanta hacer esto de vez en cuando. Y mejor todavía cuando estoy acompañado. Damos unas vueltas mirándolo todo desde lo alto y empiezo a bajar. Primero despacio y luego en picada. Y es ahí cuando me despierto. Miro por la ventana y veo el día radiante. Me arreglo, salgo a la calle y pienso, los domingos en el paseo marítimo tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení. Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como una cruz de mente saltaré, sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Obviamente el polaco Goyeneche, Piazzolla, Ferrer, lo mejor del tango de los últimos años. Un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá. Bueno, vení. Para aquellos que no le ha quedado claro, les explicamos que la idea es un trabajo, ¿cierto?, de que hizo Silvia sobre la poesía de esta canción que después escuchamos, que es Balada para un Loco, una canción que... La letra es hecha por Ferrer, del cual se conmemora el nacimiento, 1933. Sí. Y bueno, y con la música de Piazzolla. Una anécdota, ¿cierto? Es decir, cuando aparece Balado para un Loco en Argentina, que revolucionó el espectro artístico del tango, ¿cierto? Las denuncias de que eso no era tango. Las peleas en todos los niveles de intelectuales y musicólogos que cómo podían desvirtuar el tango con esta cosa que era cualquier cosa. Eso fue impresionante. Recién, ¿cuánto tiempo después uno empieza a entender? La versión femenina, ¿te acordás quién la hacía? La esposa de... Amelita Baltar, la esposa de Piazzolla. Correcto. Este tipo de cambios, ¿no? Como estás comentando de este señor, es un poco lo que le pasó también a Camarón con el flamenco, ¿no? Como los puristas enseguida, cuando empezó a cambiar un poco todo lo cómo se venía desarrollando el flamenco, pues también recibió todo tipo de palos hasta que el tiempo nos va colocando en el lugar que merece, ¿no? Para que vean que no solamente nos acordamos de los músicos argentinos. Un día como ayer, de 1966, nace el músico español Pedro Guerra, que tiene temas muy importantes como Contamíname o el que estamos escuchando ahora. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara. buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Escuchábamos de Pedro, no, no de Pedro, por Pedro Guerra, como dos extraños. Es un tango, ¿no? Es un tango. Bueno, esa es la vertiente que van a tener, por eso lo trajiste. Primero hizo el planteo que dice que, ¿escuchaste? No solo nos acordamos de cantantes argentinos, sino que también recordamos cantantes españoles. Uno que canta tango. Ha sido una casualidad. Impresionante. Al decimoquinto tango consecutivo, en los próximos programas puedo presentar mi dimisión. Ya, sí, ni hablar. Aparte, no sé por qué me asocian a mí con el tango. No. Que haya un tango que se llame El Tigre Millán, sí, no tiene nada que ver conmigo. Era el abuelo. Escuche, tiemble de la otra cadena de radio, los programas de tango que haya. Sí. Bueno, o de acá, de la misma, ¿cierto? No, de aquí, bueno, de la misma. Porque los otros programas de tango ya tiemblan solos, no hace falta que uno los ayude. Pero bueno, dos goleadores. En 1975 y 1975. Un gol a favor. Nació Carlitos Tevez. Grande, Carlitos Tevez. Que volvió al seleccionado. Ya nos lo había anticipado aquí el amigo Carlos, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta de los jugadores de fútbol, sinceramente te digo, ¿no? Que ninguno lo hace por dinero. No, no. Todos lo hacen por una cuestión de nacionalidad y amor a la camiseta, ¿cierto? Y a los colores de la... Es decir, todo el mundo... Es decir, Messi no tiene problema con ninguno. Hace un tiempo atrás se hablaba de que estaba peleado con varios integrantes del equipo. No tiene problema con ninguno. Carlito Teve perdonó todas las cosas que se dijeron de él, que tenía un complot con Maradona, contra el actual presidente, el actual director técnico y todo. Mentira. Carlito, yo, sacando los que son hinchas de Boca, que lo van siguiendo por tradición, Carlito tiene algunos méritos que es para sacar. Impresionante, impresionante. Lo que ha logrado Carlito, como futbolista, le contamos el hecho que hable inglés, o que bueno es algo increíble. No. Yo conozco más de su hermano que de él. Bueno, algunos comentarios, es decir, conoce algunos detalles. Creo que la familia es interesante. Sí, sí. Bueno, él le dicen el Apache porque él es de Fuerte Apache, claro, que es una zona marginal de Buenos Aires. Pero Carlitos triunfó en Boca y después fue a Brasil, donde, digamos, no tienen mucha propensión a tener ídolos argentinos. Y salió goleador en Brasil. Me acuerdo que había una propaganda muy graciosa de Mastercard que decía que hay cosas que puede comprar el dinero y cosas que no. Y una de las cosas decía que un argentino sea goleador de la Liga Brasilera. Eso no tiene precio. Y es cierto. Y está triunfando en Inglaterra. Y un chico realmente de condición muy humilde, pero que con una sangre y, sí, realmente. Un tipo realmente admirable por su esfuerzo. Sí, aparte, a mí lo que me llama la atención de Carlos Tevez, ¿cierto? Que no da el esquema de la como para bancarse este tipo de situación, ¿cierto? Porque Inglaterra se nota que tiene que tener una estructura, ya sea en deporte, en todas las actividades, en todo, bastante complicada, ¿cierto? Muy distinta a la que él siempre ha llevado, porque en Boca, convengamos, que era un poco, ¿cierto?, la vedette, que sí, sí, sí, se le permitía, como a Riquelme, cualquier cosa, ¿cierto? Y estando en Argentina, las amistades y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y en Inglaterra, ¿cierto?, más allá que encima el tema del idioma... Hubiera dado... Yo no pensé que no iba, es no iba, para no iba a estar. Sacar el sombrero. Chapó para Carlitos Tevez. Bueno, un día también como ayer asume nuestro gol en contra. Yo creo que si tenemos goles en contra, este debe ser uno de los más dolorosos. Así que yo lo voy a nombrar. Vamos a hacer, no un minuto porque es demasiado en radio, pero un par de segundos de silencio para que cada argentino en el fondo de su corazón elabore la puteada más linda que le pueda salir. Un día como ayer de 1975... asume el Ministerio de Economía de la Argentina Celestino Rodrigo. Qué lindo. El plan Rodrigazo. Rodrigazo. Bueno, eso, bueno, no deja, no muy lejos de lo que fue después del Correo. Ah, bueno, sí, después se superó, pero este fue 300% de un día para otro. ¿Te parece bien? Una inflación del 300% de un día para otro. Vergonzoso. Vergonzoso. Nosotros cada tanto le tratamos de contar a nuestros amigos españoles algunas expresiones argentinas que por ahí nos escuchan decir y no siempre entienden de lo que hablamos. Esta es una es un poco soez, pero bueno, nos preguntaban qué quiere decir hacer quilombo al dope. Ahí está, dale. Hacer quilombo al dope es hacer follón por el gusto de hacer follón. Sin contraprestación ninguna. Exacto. Como la gauchada. Sí, porque, claro. Porque sí. Porque sí. Y nos encontramos un buen ejemplo en las efemérides. Sí. En el 2001, el rey y la reina de Nepal son asesinados a balazos por su hijo, el príncipe heredero. Heredero, no te olvides este pequeño detalle. Parece que la cena estuvo demasiado bien regada. No solamente limpió a papá y a mamá, sino a 9 miembros de la familia, entre los que estaban algunos de sus hermanos. El heredero. ¿Qué puede haber hecho el heredero después? ¿Qué hizo? Se suicidó. ¡Ay, qué bonito! Eso es hacer quilombo al dope, ¿eh? Se suicidó. Bueno, ¿se suicidó como dicen que se suicidó Allende o se suicidó realmente? No. Qué sí, bárbaro lo de Allende, ¿eh? Eso es impresionante. Viste no. Que hay un... No estoy al tanto porque estuve de viaje. Sí, nos enteramos. estuvo investigadores... viendo el cadáver, han exhumado el cadáver y han detectado que... la forma en que entró la bala y toda esa historia, no es imposible que él se haya suicidado, que se nota que ha sido asesinado. No era una AK que parece ser que fue, ¿no? Decían que, claro, que era la que provocó la muerte de él, sino que fue una arma corta. En Sudamérica ha habido muchos suicidios con 6 tiros en la espalda, claro. ¿Viste? Hay gente que es habilidosa para suicidarse, ¿no? Sí, sí, sí. En 1770, un 3 de junio, nace uno de los próceres. Mirá que nosotros tenemos muchos próceres y pocos sobreviven a nuestra despiadada crítica. Este fue un buen tipo. Manuel Belgrano. Ahí está. Belgrano, San Martín, todas las estatuas, allí donde vas hay una estatua de, sí, de un sí, prócer. Sí, sí. No te cuento. Y español. Claro. Anda a visitar un día Córcega. Hasta en el plato no, sale Napoleón. No, bueno, pero ahí tienen uno. Y claro, punto, ¿no? Nosotros tenemos, pero ¿sabés qué? Nosotros no, tenemos. ¿Sabés qué hizo de bueno, entre muchas otras cosas, aparte de creador de la bandera argentina? Lo que hizo Belgrano fue donar todo el dinero que le fue entregado por sus campañas militares para fundar escuelas. No hace mucho, sí, impresionante, en una investigación histórica, se descubrió que todavía hay parte del dinero de Belgrano que todavía no se ha utilizado en crear las escuelas. En el cuadro que tienen en la Casa Rosada de Belgrano, tiene una posturita Belgrano que parece todo menos militar, ¿eh? No, fue militar. En el aire no te voy a contestar. No fue militar de carrera, él era abogado y fue militar porque no tuvo más remedio. 1878 nace Doroteo Arango. Ay, me mataste. Ah, le comí toda la ficha. Ahí está. Pancho Villa. Ah, Pancho Villa. Eso era un revolucionario. Di que sí. En 1887 se funda el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. En este momento no lo han podido festejar porque han perdido contra el Rojo de Avellaneda, pero eso es otro tema. 1906 nace Josephine Baker. Hay una buena anécdota con el tema de Gimnasia. Es decir, bueno, Gimnasia y La Plata está dentro de la capital de lo que sería la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata, que es la capital de Buenos Aires, que muchos no saben. La ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires. Está dentro de la provincia de Buenos Aires, pero es un distrito federal. Lo hacemos así, per codere. Pero ahí está. Y después está la capital, que está a unos 40 kilómetros de acá lo tengo, 43,2. 43 kilómetros. Que es la verdadera capital de la provincia de Buenos Aires. Allí hay dos equipos de fútbol importantes, ¿cierto?, que juegan, militan en la primera división, que son Gimnasia Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata, porque La Plata, esta ciudad, siempre sobresalió por la cantidad de universidades y es una de las ciudades, diríamos, con más cantidad de universidades de todo el país. No tiene nada que ver con Mar del Plata. No, Mar del Plata está dentro de la provincia de Buenos Aires también. Bueno, así que yo iba a La Plata, pero era algo del Dardo Rocha, pero no era fútbol. Dardo Rocha era el fundador, pero el premio Dardo Rocha puede ser de hipismo. ¿Hipismo? Puede ser de hipismo. Bueno, entonces le decía, resulta, sí, hípica. Sí, hípica. Bueno, resulta, el Dardo Rocha es un hipódromo. Decíamos que entonces, hace un par de años atrás, después de, como son estadios no tan grandes para la cantidad de gente que van, ¿cierto? Un gobernador decidió hacer un estadio único de fútbol. Un estadio cabecera. Claro. Que era Dualde el que lo hizo. Claro, un estadio único de fútbol, es decir, que para que los dos equipos jueguen y militen allí. ¿Lo lograron? No. Lo dudo. Pero el estadio se hizo. El estadio se hizo igual. Y cada uno sigue jugando en su estadio. ¿Y ahí quién va? ¿La gente del barrio va a jugar? Está el dope. Esto es como hacer un quilombo al dope. Increíble. Bueno, les decía que nace en 1906 Josephine Baker, conocida por todo el mundo, por todos en el mundo. Lo que no todo el mundo sabe, que uno de los guitarristas de Josephine Baker era... Argentino. Oscar Alemán. Ahí está. Sí, Oscar, el hijo de Selva Alemán. Linda mujer. Sí. Otra cosa que ocurrió un 4 de junio. A ver si prestan atención los alumnos, ¿eh? Las tropas alemanas entran en París durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Al son de qué marcha? De San Lorenzo. Exactamente, al son de la marcha de San Lorenzo, como les contamos hace unos programas atrás. Y ya llegando a tiempos más recientes, en 1946, un 4 de junio, asume por primera vez Juan Domingo Perón la presidencia de la República Argentina. Y en 1952 asume por segunda vez Juan Domingo Perón. Cosas que se van repitiendo. En el Rouge de Flores debuta la banda argentina Divididos, que hoy no vamos a tener tiempo, pero teníamos un par de temas de Divididos buenísimos. Nos han quedado muchas preguntas. Doctor, ¿es cierto que los argentinos pueden votar en España? Aún no. No podemos votar porque no está hecho el convenio, no está refrendado. Creo que es exactamente la provincia de Formosa la que hace que Formosa no... Formosa y la Rioja, ¿no? Claro, son dos, le explicamos a los oyentes, son dos provincias que no tienen permitido el voto de extranjeros, entonces no se puede establecer una reciprocidad con España y por eso no se ha hecho el convenio en la que los españoles pueden votar allá y los argentinos aquí. Si bien la mayoría, con el tema de la doble nacionalidad, va a poder votar, pero no los que son argentinos. Lo que no quiere decir que en los próximos años, esperando las elecciones generales, el partido vea que le interesa hará todo lo posible porque los argentinos... No, yo creo que de acá a un año pueden suceder muchas cosas. Aparte, convengamos que el error, si viene, hay dos cuestiones que se suman, ¿no? Primero y principal, nosotros tenemos colegios electorales provinciales en Argentina. Es decir, que los colegios electorales deberán adaptar la normativa a lo que... Centralizarla quizás, ¿no? Reunificarla de alguna manera. A los requisitos a nivel de que todas las provincias tengan la misma posibilidad, ¿cierto? Pero por el otro lado, también tiene que ver que el Partido Popular de quórum, ¿cierto? Para la que se pueda llegar a votar en el Congreso, ¿cierto? Esta resolución, ¿cierto? Es decir, que se sumaron dos cosas, porque igualmente se podría haber de alguna manera hecho posible con una enmienda sobre esas provincias, pero no se dio quórum, entonces no se hizo. Como dijo bien Raúl, yo creo que llegado un tiempo, de acuerdo a los intereses, por ahí, estamos llegando ya al final del programa. Y entonces, para despedir un poco a todos y con una musiquita que siempre nos acerca a nuestra región, entonces decirles que en un par de meses vamos a estar de vuelta por aquí, yo personalmente, y mis compañeros van a seguir aquí junto a ustedes. Te deseamos un buen verano y que se cumplan todos los proyectos que tienes, Carlos. Muchas gracias. Mucha merd. Gracias. Ya veremos si entras.